de lo que va a ser el hospital. En marzo empieza una primera fase dentro de lo que va a ser la atención en el hospital del norte. Ya están haciendo la contratación y la designación de ítems para el hospital del norte. La licitación ha avanzado, ya están también comprando y han hecho las ampliaciones correspondientes a través del BID de algunos lugares que estaban tal vez mal ubicadas, pero hoy por hoy ya en marzo estamos seguros de que vamos a empezar con lo que va a ser la atención médica en lo que va a ser el hospital del norte. Hay 10 millones evidentemente sí del BID, que ya el proceso administrativo ha terminado, están licitando, están comprando y están equipando o van a equipar estos días dentro de lo que va a ser el hospital del norte. Hospital del Sur, igual, hay otro financiamiento, pero que está en la parte administrativa en este momento, a través del BID, ¿no? El distribuidor de la Ceja, producto del proyecto que hemos presentado, es que se logra conseguir esos 47 millones. 47 millones de dólares, ¿no? Que va a ser construir este distribuidor de la Ceja, el túnel y otros proyectos que tenemos dentro de lo que es la Ceja, ¿no? Y que va a ser, de alguna manera, entre tres administrada, FPS, BID y el gobierno municipal, para que podamos tener la ejecución de estos proyectos. Miren, dos problemas: planta de tratamiento de Tacachira con la CAF y lo que es del Banco Mundial para Santa Veracruz. Ya tienen empresas los de la Santa Veracruz, pero un proceso administrativo increíble, burocrático, tanto de la CAF como del Banco Mundial. La verdad, han tardado tanto que las primeras que hemos dicho que vamos a conseguir son las últimas que vamos a encarar dentro de nuestra gestión. Y así como hemos visto, Santa Veracruz, por ejemplo, evidentemente ya tienen las empresas y ahora podemos empezar en el mes de marzo, porque la verdad es mucha la burocracia de poder consultar y de tener la autorización correspondiente. La planta de lácteos es... Entramos en un convenio donde el año pasado ya Lácteos Bol debía hacer funcionar el Distrito 9. Este año también estamos dando Lácteos Bol. Han señalado que van a hacer funcionar el Distrito 9. Nosotros estamos presos para poder coadyuvar en lo que va a ser el tema de funcionamiento. Pero va a haber un problema. El Distrito 9 va a funcionar, pero le va a faltar insumos. Le va a faltar leche, materia prima, para poder generar producción, ¿no? Le va a faltar, porque si vamos a hacer en poca cantidad, porque se tiene que traer de más allá para poder hacer que realmente funcione al 100%. Y si hablamos del distrito 10 más, vamos, podemos hacer funcionar, podemos conectar el tema de agua, estamos en eso, estamos avanzando en el proyecto, pero ahí va a faltar mucho más todavía. O sea, cuando se han construido estas plantas, se han hecho de buena fe, buena voluntad, pero no se ha visto el tema de lo que es fundamentalmente la sostenibilidad. Sostenibilidad porque son y van a ser, por lo menos por un buen tiempo, proyectos que van a simplemente ser subvencionados por el gobierno municipal y no va a dar réditos al gobierno municipal, y lamentablemente van a ser infraestructuras y proyectos que vamos a tener que subvencionar como gobierno municipal. Y esto va en desmedro de muchos proyectos que vamos a hacer como gobierno municipal. Pero estamos avanzando, ¿no? Tema periférica, evidentemente el tema ha tenido problemas, el tema de postes, pero la parte interna hemos avanzado. Sí, el tema del asfaltado, que ya estaban preparando, pero el tema de lluvias. Yo estimo que tienen que cumplir, no vamos a hacer contratos modificatorios, no ha habido por qué. Y por lo tanto tienen que cumplir el tema del tiempo. Sí, tuvimos el problema en proyectos, o sea, unos cálculos fríos donde decían esto se refleja y los 20 meses que se tiene que dar a la cívica, 24 meses, cuando eso se podía hacer, una buena empresa se puede hacer por lo menos mínimo en 12 a 15 meses, ¿no? Entonces ya lo último que hicimos con la doble vía, que decían el doble vía de Hacha, querían poner un tiempo hasta el 2000, yo recuerdo eso, hasta el 2015, y dijimos, ¿cómo? No se puede, esto es el proyecto, consultaremos a los que realmente conocen este medio, dijeron que pueden entregar hasta mes de agosto de 2014 y los reducimos, ¿no? 2014 de agosto, y miren cómo ha avanzado el tema de la doble vía en ese tiempo. Entonces hay un poquito la falta de experiencia de nuestros proyectistas en su momento, que de alguna manera nos han perjudicado. Pero los demás proyectos que estamos lanzando ya tienen tiempos muy reducidos y realmente muy adecuados a lo que es la realidad, ¿no? Entonces, estamos seguros de que la periférica, pese a los retrasos que tenemos, vamos a terminar este año. Sí, y vamos a llegar a lo que es el tramo 3 para su funcionamiento. Dígame, hermana, le escucho. Para terminar el tema del módulo, el EPI que conocemos del 16 en la Santa Veracruz, ¿no? Sabe, estamos trabajando con la alcaldía, está con el informe ya, está con la firma. La Paz. El informe ya lo presentó el cotizador, ahora solamente estamos con la firma. Dos cosas que he visto en eso. Mira, el señor alcalde puede llegar. La Plaza La Paz, el problema ha sido el tema de. Con el gobierno nacional. Por fases. Y eso pasa, ya está, seguramente ya la tenemos. Y la verdad, ahí sí también podemos ver el tema de los proyectos que hacen no completos. Y la ejecución que se hace, lamentablemente, hasta 200.000 por nuestra subalcaldía, ¿no? Por eso casi la gran parte de los proyectos que hoy por hoy estamos haciendo ya son obras concluidas, que realmente tienen que generar proyectos completos. Esta ha sido una... es nuestra responsabilidad, pero de alguna manera estamos cambiando ya dentro de lo que va a ser la ejecución. Sí hubo problemas, y esperemos subsanarlas, y ahí lamentablemente la deficiencia de la parte de supervisión. Y en la Santa Veracruz se ha hecho el proyecto con el programa Bolivia Cambia lo Cumple, no hubo fiscalización ni supervisión del gobierno municipal. Y por eso es que también ahora ya sale esto de supervisar, fiscalizar, que es una base, un obstáculo, pero que es necesario porque así garantizamos los proyectos que tiene que tener la ciudad del Alto. Entonces son problemas que se dan y esperemos poder mejorando, el cotizador ya la mandó, poder ir mejorando estos proyectos. Administrativo financiero, entonces solamente está esperando ahorita la presencia del señor. Compañero alcalde, los concejales, razón por la cual aún no está demorando, pero seguramente estimo que hasta el lunes ya lo van a convocar. Yo también estoy haciendo la presión a la alcaldía para que pueda ya firmar también los cheques, hermana. De alguna forma tenemos que también, sí, como concejales, nuestra obligación es que... Sí, nos podemos ver el lunes en la alcaldía de Chocaldía, yo voy a estar al lado de mi director también, y precisamente vamos a bajar con todo para presionar a la alcaldía, que inmediatamente ya les convoco para la entrega de los cheques. Con respecto a la construcción de las curvas del estadio... Señorita, voy a estar a las 9 de la mañana en la alcaldía de Chocaldía el lunes. Sabemos que se ha hecho un estudio de suelo. Gracias, hermana, por favor. ¿Dónde la voy a meter? Chao. Deme su nombre, por favor. ¿Qué se está haciendo con este problema? Porque ya se ha aprobado para la construcción de la curva. ¿Qué es proporciona la exposición? Eso debería haber planificación antes de hacer este proyecto, ¿no? Porque sabemos que ese problema es latente y ya de varios muchos años. Otra pregunta que tengo es, ¿por qué también nos están contratando técnicos farmacéuticos? Para evitar también que estén manipulando los médicos, porque sabemos, tenemos información de que institución del municipio, ¿no?, para que contrate a estos técnicos los diferentes centros de salud. Con respecto a lo que decía mi colega, los módulos policiales, lamentablemente hay muchos módulos policiales en diferentes distritos, zonas de la ciudad del Alto, que están totalmente abandonados. Sabemos que estamos invirtiendo muchos millones en seguridad ciudadana. Hasta el momento no tenemos óptimos resultados. Tenemos convenios con la policía, pero ¿por qué? Y en varias zonas han pedido policías. Lo primero que piden es pues que hasta teléfono, celulares, movilidades. A veces el POA es insuficiente de la zona para poder comprar esos bienes, esas cosas que piden los miembros de la policía. Entonces, también esto se debería equipar mediante seguridad ciudadana a estos módulos policiales, porque la construcción de estos se está deteriorando porque no se les está dando el uso necesario. Y creo que desde ahí tenemos que partir para la seguridad ciudadana, porque muchos de los vecinos se quejan de eso, porque su POA es insuficiente y, como usted ha dicho, no se ha podido terminar este módulo policial al 100%. Pero entonces, tenemos un convenio con la policía, entonces ya deberían asignar por lo menos 3-4 efectivos a cada módulo. Yo veo un efectivo, 2 efectivos en un módulo. La mayoría de los módulos están abandonados. Eso también debemos tomar en cuenta, ¿no? Porque de ahí se tiene que partir esto de la seguridad ciudadana. Con respecto a los proyectos, más que todo voy a seguir con un ejemplo, y a usted se lo he dicho en una reunión, de la avenida cívica. Nosotros fuimos a inspeccionar el 4 de diciembre, ahí estuvimos los concejales, estaba el presidente del consejo, y bueno, pues ahí el fiscal de obras recién estaba 2 días. ¿Qué informe le vamos a pedir a un fiscal que recién se está pues inmiscuyendo en esta obra? Fui a verificar después de 1 mes exactamente esta misma obra. El avance no era más de 0.5% de esa fecha a esa fecha. Y lamento, creo que también tiene que tomar en cuenta, desde ese momento hasta en ese mes se han cambiado 3 fiscales de obras en esta medida cívica. ¿Cómo vamos a ser serios si estamos cambiando fiscales de obra cada semana? Pedía informe al fiscal de obras, recién ese día lo han dado su contrato. Entonces, yo pienso, sugiero, que si se da pues una obra, un fiscal de obra, tiene que estar hasta que termine, desde que empiece por lo menos, porque va a ser el seguimiento. Pero si vamos a cambiar cada semana fiscales de obras, pues esa avenida no sabe cómo está, qué están fiscalizando. Entonces son esas observaciones que tenemos, que nos tomen en cuenta para esta gestión, porque si vamos a seguir así también, vamos a seguir pues que la ciudadanía siga indignada con nosotros. Ahora, con respecto a zonas dignas, es una sugerencia más que todo. Se están dando estos proyectos a zonas que tienen POAs altos, pero claramente especifica estas zonas dignas, es pues para zonas que tienen POAs pequeños. Y lamentablemente, y yo pedí verificar, a esas zonas no se les está dando ese proyecto. Eso también usted debería ver. Con esto no quiero ir en contra de las zonas, ni de los sitios. Una zona que tiene más de 2 millones de POA, se le sigue dando zonas dignas. Y su POA sigue invertido ahí, y usted se le sigue dando él. Y no sabe invertir en qué es su POA. Pero las zonas pequeñas que tienen POAs de 100 mil, 90 mil, hasta de 50 mil bolivianos ahí, señor alcalde, no se los da estos proyectos. A esas zonas tiene que llegar esos proyectos de zonas dignas. Eso también usted tiene que ver. Es por eso que a veces la población, pues, a veces se clama y dice, teniendo tanto POA le dan, no saben ni qué invertir su POA en zona. Y a nosotros que tenemos zonas, un POA pequeño, no llega pues eso. Eso también hay que controlar. Eso es todo. Sí, para las curvas del estadio estamos previendo lo que va a ser el tema de drenaje, ¿no? El drenaje que vamos a construir, porque si no, solo curvas no va a funcionar. No son fases que tenemos de construcción, proyectos ya lo están contemplando y con ello vamos a hacer lo que es no solo el tema del drenaje, sino toda la parte externa y componente del estadio, ¿no? Es la otra fase de la construcción. El tema de farmacéuticos, ¿no? El tema de farmacéuticos, sí es responsabilidad del gobierno municipal, ¿no? Nos ha costado poder reorganizarnos y poder darle calidad al personal que tenemos como gobierno municipal. Y reiteramos, yo entiendo, vengo del sector social, y la verdad cuando estábamos ahí también decíamos, todos tenemos derecho y oportunidad de trabajar, pero ya entrando en el gobierno municipal, yo mismo tenemos ese problema, cuando yo entiendo a los compañeros que quieren también que les ayudemos con algún servidor, etcétera, pero cuesta y ha costado el poder ordenarnos en el tema de calidad de servidores que podamos tener dentro del gobierno municipal, o algunos técnicos que realmente puedan ser los adecuados, que puedan tener ítem y los que no puedan tener. En el tema de ejemplo, ¿quiénes deben tener ítem? Son técnicos, ¿no? Técnicos como fiscales, supervisores, algunos profesionales que realmente son técnicos, ¿no? Técnicos profesionales. Otros obreros, ¿no? Del COE, obreros que realmente sufren algún accidente y necesitan el seguro de lo que es sus aportes y el seguro de salud y otros. Pero en otras instancias, yo tengo muchos que son la parte administrativa, la parte de secretaria, que de alguna manera tienen mayor cantidad del tema ítems, ¿no? Lo cual yo personalmente digo, eso no se quieren, pero sí necesitan también contratos seguros, anuales, que tengan todos los beneficios, incluso contratos con seguros privados de salud que puedan darles, y hemos ido trabajando permanentemente y cambiando y modificando lo que son este tipo de profesionales. Y para ello, uno de esos problemas que hemos tenido ha sido el tema de salud. Un centro de salud que se crea, un hospital que va agrandándose, es que nos piden de demanda de mayor cantidad de personal, limpieza, lavado, seguridad, en fin. Pero lo que menos podemos dar ha sido el tema de farmacéuticos. Hemos pedido que nos puedan ayudar desde el gobierno central a través de Ministerios de Salud, autorizándonos para contratar algunas partidas, utilizarlas. No nos han dado la autorización. Nos han dicho que puede y debe dar la gobernación, pero la gobernación tampoco tiene recursos. Pero este año estamos previendo, pese a que estamos en ese camino de solicitar, vamos a contratar este año nosotros los farmacéuticos en los diferentes centros. No vamos a poder en todos, pero en los grandes y las principales vamos a contratar nosotros los farmacéuticos por primera vez con el nivel de profesional adecuado. Los módulos policiales, miren, si vamos a ir construyendo más módulos, no va a haber policía que pueda llegar a ese lugar. Es preferible una EPI muy bien equipada, lista de poder accionar, y la verdad a módulos diferentes, ¿no? Y la verdad ahí es donde tenemos bastante observación, porque un rato está la policía, después los retiran. Este año 2013, en vez de aumentarnos, nos han reducido 100 policías. Hemos en su momento señalado que nos están reduciendo, hemos hecho conocer a organizaciones, hemos hecho conocer a la policía, al Ministerio de Gobierno, no hubo respuesta. En vez de aumentarlo, nos están reduciendo, porque se jubilan, los destinan a otro lado, pero nos han reducido 100 policías. Entonces, ¿cómo en una ciudad tan poblada vamos a tener esa cantidad de policías? Ese del fiscal supervisor, sí, hemos cambiado. Bueno, porque lamentablemente no les hemos dado ítems a los supervisores fiscales. Y como no tienen un trabajo estable y contratos inseguros, porque ahí también yo he pedido y peleo a veces con mi capitán humano mismo, es que ahí es donde tenemos que dar contratos anuales completas o simplemente mejora del salario y también el ítem. Este año 2014 ya tienen, hemos de alguna manera matado 50 ítems de un nivel que no había sido un servicio, digamos. Lo he puesto a un nivel ya profesional, técnico, y con ellos estoy garantizando por lo menos que permanezcan varios de los supervisores y fiscales para que ya no se pueda mover cada fin de año o cada contrato. Y ahí, el fiscal que teníamos en la cívica, los dos, justamente de la cívica, los dos han sido tentados por el tema salarial. Y uno de ellos incluso lo he invitado para que sea mi jefe de supervisión sur. Ni así, porque el costo que le han ofrecido ha sido de 11.000 bolivianos, ¿no? Y esa empresa que va a hacer obra acá en la Ciudad del Alto, y le ha ofrecido 11.000 bolivianos. Y dice, no, con el sueldo de director no va para mí, y al final he perdido ese ingeniero, que también era muy bueno en el tema de lo que es la parte de fiscales. No es que hemos cambiado, la verdad no queremos que se vayan, pero se han ido estos, incluso los fiscales que estaban en lo que es la doble vía Viacha, lamentablemente se han ido. Y si tenemos nuevos, son gente que está viniendo nuevo, está viniendo a aprender, y al final cuesta enseñarles, y esa es la tardanza también que tenemos. Y ojalá podamos seguir mejorando el nivel salarial de estos técnicos que son tentados por la ABC, Ministerio del Agua, ahora con el programa Evo Cumple, y también lo que es otros municipios, ¿no? Y muchos de los técnicos han sido tentados por el municipio. Ejemplo, uno de los técnicos que lo he sacado al compañero ingeniero Alex Calle, buen técnico que se movía, buenísimo. Yo lo he sacado porque también tenía algunas preocupaciones. Y inmediatamente la gobernación lo ha contratado, ¿no? Y tiene un nivel salarial mucho mayor, así que le ha quedado bien, pues, bien, mal parado. Buen tipo, listo. Buen muchacho, pero que realmente están a la mira de los compañeros que tenemos en la Ciudad de Alto, ¿no? Entonces son esas cosas que pasan, cambiamos nosotros, no queremos cambiar. Sí, estamos mejorando el tema de estabilidad, sobre todo, y el tema salarial, ojalá podamos mejorar año tras año. Y comparto el criterio donde es el tema zonas dignas. Sí he dado el tema de Villa Dolores, porque nunca pueden poner el tema de la avenida Arica, ¿no? He dado por la avenida Arica, digamos, el tema Santiago y Villa Dolores, porque esa calle, si no vamos a tapar la calle de tierra con el osetado, por lo menos, va a ser algo complicado, pero esta vez se da esas zonas, pero ya otras no las estamos cortando, porque tienen que ser para las zonas que realmente necesitan, ¿no? Este proyecto, y también lo vamos a tomar mucho más en cuenta para poder seguir dando a los que realmente necesitan. Pero si no ponía el tema de la Arica, que ahora mismo estamos con el tema pluvial, que este año vamos a terminarlo, seguros de que realmente también nunca lo van a hacer, ¿no? Y la verdad, sí, es verdad, en eso también hay que sacar una normativa donde aquellas zonas que ya están muy avanzadas en infraestructura, ya habría que de alguna manera cortar el tema presupuesto zonal. Pero si no, van a seguir volviendo a sacar cordones de acera, volviendo a hacer pisos de acera, o cambiando en los setados por pavimentos rígidos, y eso no corresponde. Hay zonas muy pobres. Y escuchaba por los medios de comunicación donde apareció ese señor que estaba queriendo echar por la ventana, que es uno de los casos más sui generis, ¿no? Que los hermanos vecinos con razón decían de Villa Esperanza de que debería de atenderse, ¿no? Esas zonas son las que necesitan, queremos atenderlas. El tema sanitario, alcantarillado, estamos lo que estamos atendiendo en este momento. Pero ya este año 2014 va a entrar bastante a lo que es nuestro distrito 8 en infraestructuras de mejoramiento vial, porque hemos avanzado bastante. Eso es lo que de alguna manera puedo de alguna manera responder estos proyectos. Para terminar, señor alcalde, presidente, que te quita curas, pero o sea, más que todo me voy a decir ya se crecido el daño, ¿no? Esto un poquito. Creo que tenemos que de alguna forma dar solución a esto. Usted decía, señor alcalde, nos han quitado 100 efectivos, pero entonces, ¿cómo vamos a seguir luchando con esto de la inseguridad ciudadana? Nosotros creo que tanto el ejecutivo, el legislativo y organizaciones, tenemos que hacerles escuchar para que nos den más efectivos. Sabemos que tenemos una escuela básica acá en la Ciudad del Alto. Hay jóvenes que ingresan cada año, pero lamentablemente se ha verificado que estos jóvenes los destinan al interior del país. Nosotros deberíamos pedir que se queden acá, en la Ciudad del Alto, porque son nuestros hijos. Son nuestros parientes que realmente están yendo a sufrir a veces al interior del país, y que qué bueno sería que ellos mismos presten el servicio acá, en esos módulos policiales que están totalmente desiertos. Porque de alguna forma la policía también se le está dando, se lo está implementando como diario, con movilidades, con motocicletas, y creo que nosotros también deberíamos pedir algo de retribución a esos jóvenes que se quieran acá en la Ciudad del Alto, y eso es lo que... ¿Puedo sugerirle para terminar, señor alcalde, con los consejeros? Por último, por favor, honorable Marina. Gracias, presidente. Bueno, se ha evidenciado que este informe tiene bastantes observaciones, señor alcalde, ¿no? Sin embargo, como concejales fiscalizadores, nosotros les hacemos conocer las debilidades que tiene el municipio. ¿Para qué? Para que pueda usted mejorar. Yo siempre lo he manifestado en el tema social, siempre yo voy fiscalizando las defensorías y los SLIM. Y se ha verificado que los contratos, señor alcalde, no sé cómo usted podrá tal vez solucionar, terminan el 28 de diciembre y es decir, en febrero están queriendo contratar, existe un vacío en enero, ¿no? Entonces tampoco se tiene ambientes adecuados para la atención de la población en algunos, no existe la privacidad. En el tema de los SLIM, de la misma manera, no sabemos que existe mucha violencia intrafamiliar en los distritos 1, en el distrito 1, 12, 4 y 8 no tienen ambientes adecuados, no tienen privacidad, ¿no? Entonces, son esos temas, presidente. En el tema Palmanitos, de la misma manera, la entrega de alimentos recién se ha realizado en el mes de septiembre del año pasado, ¿no? Los meses anteriores, los padres de familia estaban pagando y comprando. Se entregaron materiales de refacción para los centros infantiles completamente inservibles en el tema de pinturas. Son esos temas, señor alcalde, y se ha evidenciado que realmente existe debilidad. En el tema de la ejecución presupuestaria, usted manifiesta que existe un 63.5%, según el SIGMA, llegamos al 58%. No sé si usted personalmente pienso a un 75 u 80%, tal vez existe debilidad en el tema de proyectos. ¿Por qué le digo? Porque, y eso he observado, he hecho notar al pleno del Consejo, en la última sesión del 2013, hemos aprobado casi alrededor de 30 proyectos. 58. Me gustaría, como concejal, señor alcalde y concejales, que cada sesión por lo menos se apruebe unos 20 o 25 proyectos. No entiendo por qué existe tanta retardación, señor alcalde. Yo creo que eso hay que mejorarlo. Me imagino que existe debilidad en el tema. Como usted lo ha dicho, tal vez no se paga lo debido a los profesionales, pero debemos hacer tal vez fortalecer tal vez a los proyectistas, no sé, a la unidad de proyectos, para que al Consejo vengan por lo menos cada sesión, se le dan unos 20, 25 proyectos para que su ejecución también avance. Nada más. Muchas gracias. Honorables concejales, concejales, hemos escuchado el informe del alcalde, también ustedes han preguntado, ha habido la respuesta. Yo creo que, alcalde, si estamos a 4 años cumpliendo, hay que acelerar más proyectos, así que tengamos más obras en el alto. Y también uno de los puntos que ha tocado usted, es un programa, zonas dignas, un financiamiento, usted dispone de eso. Ese programa es para arreglar diferentes unidades educativas que están en mal estado. Eso no podemos dividir y después que aquel unidad educativa que no va a alcanzar poca plata, arreglar toda la necesidad que tiene. Y también de las zonas dignas, ¿no? Yo creo que, alcalde, hemos visto en diferentes zonas, y yo creo que esa más fortalecer, más presupuesto, han demostrado el trabajo, pero tal vez alguna observación tiene, honorable vicepresidente, también eso hay que verle, alcalde. Y también, yo no quiero atacar a nadie, a tus funcionarios, pero si puede. Yo no entiendo en este informe, los asesores preparan el informe. Y en ese informe, en el último, dice, en ejecución, dice, Aymarat Parlañani, Janeu Humanagarov Sumha Kitinagatak Ernagaptak. Entonces, ¿cómo nos quiere hacer pelear, no? En vez que ellos busquen la solución, en vez que digan, Consejo Ejecutivo, que haya mayor coordinación, porque nosotros somos electos del pueblo, también usted, tanto alcalde, aquí hemos venido a trabajar por esta ciudad del Alto. Yo no entiendo. Honorables concejales, concejales, si algunos funcionarios tal vez no puede en su área, ya culpa a nosotros. Eso no debe ser. Debe ser más franco. Sí, alcalde, en esta forma no he podido hacer esto. Discúlpenme, ¿no ve? Entonces, esa palabra no nos gusta, a mí sinceramente no me gusta, ¿no? Dice, debe el asesoramiento técnico del honorable Consejo Municipal entorpece el de demora de los inicios de obras, dice, ¿no, compañero? ¿Qué significa eso? ¿No ve? Tal vez esto quiero decirle, nos ofende con eso, yo me siento en eso, compañeros, pero no hagamos acá de esa forma esa clase de informe. Está bien, trabajar, en vez que diga, trabajamos conjuntamente. Aquí el pueblo anteo necesita respuesta de sus autoridades. Y no quiero llegar más allá. Y bueno, hoy día siempre les digo, ya no voy a renegar, porque siempre parece, ¿no? Cosas parecen. Honorables concejales, concejalas, como está a consideración, ha habido preguntas, vamos a meter la votación del informe del alcalde. ¿Votación, honorables, o así nomás? Pero nuestro costumbre es votación, porque hay un usos y costumbres. A ver, honorable... Nosotros más votaremos, pues. Gracias, presidente. Antes que nada, saludar a nuestro alcalde de la ciudad del Alto, también a todos los colegas y a todo el personal técnico del Ejecutivo, ¿no?, que están presentes, presidente. Bueno, presidente... Ya hemos escuchado el informe del alcalde, ya hemos entendido también, yo creo que muchos de nosotros, presidente, ha tenido nomás una buena ejecución en todo este tiempo, ¿no, presidente? Y por lo tanto yo creo que algunos colegas, yo creo que ya debemos entender, y hemos entendido también mi persona, al menos, presidente y alcalde. Bien claro dice el alcalde que algunos vecinos, por las peleas que han tenido ellos, no han sido ejecutadas algunas obras. Porque el otro vecino quería, o la otra zona quería que sea parte de esa zona, pero la otra zona también está peleando que sea parte de esa zona, presidente. Y en ese entonces ya hemos entendido que mayor parte es así. Incluso de los mercados han llegado aquí al Consejo, presidente, que algún vecino no quiere que se ejecute el mercado en esa zona, pero, presidente, por esa pelea no se está ejecutando estos proyectos. Y es por eso que no se está no se ha ejecutado en ese entonces, ¿no? Pero tienen una mayor ejecución, presidente. Y por lo tanto, presidente, otro presidente, como ahorita estaba sugiriendo que entremos en votación, no es necesario, presidente. Ya nos está haciendo conocer solamente el alcalde de todo su informe de la gestión, presidente. Solamente eso. Bueno, es igual votación o si nos... así, las leyes cambian, ¿no? Parece que constantemente cambian. Otro año estaba con otra ley, otro año, ¿sabes? Los parlamentarios todavía no están... le gusta cambiar, compañeros, ¿no? Pero bueno, vayamos a ello. Honorable Delia Villalos. Gracias, presidente. Antes de... no son preguntas, ¿no? Son... sugerencias las que voy a decir. Primero que nada, alcalde, buenos días, y a todos buenos días. Hemos escuchado muy atentamente el informe de nuestro alcalde, y también hay que felicitar a la gente que trabaja. Se ha hecho este año una buena, no una excelente como hubiéramos querido, pero una buena ejecución, ¿no? Entonces hay unidades, direcciones que están trabajando bien, y yo personalmente voy a felicitar aquí a la compañera Nelly, que está a la cabeza de unidad. Se ha destacado en la gestión 2013 con todas las servidoras públicas, se ha visto. Creo que todos deberían trabajar así, también al responsable de zonas dignas, de igual forma, todo ese equipo que constantemente está yendo a visitar a los diferentes distritos, yendo a hacer un trabajo de campo, y a esa gente hay que felicitar, no solamente está en el escritorio, ¿verdad? Ahora, cuando un colega decía, ¿por qué se da presupuesto? Creo que todos ya sabemos cómo se organizan en los distritos. Se llega con zonas dignas con el enlistado de las diferentes calles, porque ellos definen así en sus distritos, en sus ampliados, se define a qué calle se va a llegar con zonas dignas. Ni siquiera el alcalde tiene la atribución para hacer esta calle, ¿no? Son los distritos que definen esta situación, y por eso también llega a diferentes calles, ¿no? Con zonas dignas. A esas dos unidades, y también, alcalde, una falencia que se ha visto. Yo quisiera que recomiende especialmente a los oficiales mayores, en este caso ya a los secretarios, que tienen que pues supervisar a las diferentes unidades y direcciones. Creo que la responsabilidad de un secretario es vigilar que se ejecute el presupuesto, que ande bien esa unidad o esa dirección. Sin embargo, veo yo oficiales mayores que brillan por su ausencia, se les va a buscar a sus oficinas, nunca están, supuestamente están en reuniones o reuniones con el alcalde o están en la ciudad. No están en sus lugares, ¿no? Y es una falencia. Y eso es culpa justamente, yo digo eso a los secretarios, ¿no? Porque los secretarios son la mano derecha, el brazo ejecutor del alcalde. O sea, pareciera que estamos nominados ahí y cada quien tiene que ocuparse, ¿no? El secretario tiene que encargarse de que se ejecute, de que se avance con los proyectos. Sin embargo, hay esas falencias. Ahora no voy a generalizar a todos los secretarios, a algunos, alcalde, ¿no? Entonces... yo quisiera eso, por favor, que se controle en esta gestión, porque ya nos queda solamente un año de trabajo, un año y un poquito más, colegas y compañeros funcionarios, servidores públicos más bien. Entonces, yo creo que este año ya tenemos que trabajar dejando una buena gestión, porque no se olviden que a la próxima puede que vengan otras autoridades y ya nos van a decir que no han hecho, lo han dejado así como se acostumbra. Entonces, este año, alcalde, nos sacrificaremos todos, haremos una buena gestión. Y también, como el papel de concejales, tenemos la fiscalización, lo haremos, ¿no? Si hay que denunciar, hay que denunciar con nombre, apellido. Si falta algo, hay que decirlo en qué lugar, en qué hospital está faltando. Y como autoridades también nosotros tenemos toda la potestad de llamar a informes orales, peticiones de informes orales que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, alcalde, yo quisiera en su reunión que haga con sus servidores públicos, que les recomiende que este año sí o sí hay que trabajar, ¿no? Y hay que dejar un buen ejemplo para la próxima gestión. Solamente eso. Muchas gracias, honorables. Concluimos. El alcalde también no tiene tiempo y tiene que trasladarse a otro lugar. Muchas gracias, honorable alcalde Edgar. Continuaremos trabajando, y todos los funcionarios, igualmente los funcionarios que trabajan cerca a usted, en mayor compromiso. Yo también quiero felicitarle, pero algunos que todavía no entienden, también que mejoren, ¿no? Con esos honorables concluimos el informe del alcalde, y por lo tanto vamos a dar cuarto intermedio del pleno del Consejo Municipal. Declaramos cuarto intermedio del pleno del Consejo Municipal. Queridos hermanos, me encantaría que me acompañe a nuestro hermano presidente del Consejo. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. Que los cumplas felices, que los cumplas felices. Bueno, gracias compañeros. Gracias.